Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. Para comenzar vamos a orar. Dios, te agradecemos por esta tarde y porque podemos congregarnos como iglesia para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón y que ponga las palabras en mi boca para que llegue a los corazones de cada hermano y que entonces tú nos redargullas de pecado, de justicia y de juicio. Señor, nuestros corazones vienen seguro con ansiedad, con dificultades, con pendientes en casa, en el trabajo, y queremos esta tarde entregártelos a ti para que tu voz nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos venir con una actitud sumisa y sensible ante la majestad de tu trono, porque tú eres el Rey. Bendice este tiempo, Señor, y que tú nos hables. Lo pido en Cristo. Amén. La publicidad de hoy en día nos bombardea con un mensaje en el que tú eres el dueño de lo que tú quieras. Vemos publicidad como la de Nike, que su frase lema es, ¿alguien sabe? No la quieren pronunciar igual que yo, ¿verdad? Just do it, ¿verdad? Solo hazlo, tú puedes hacerlo. Pensaba en otra tal vez más cercana a nosotros como Burger King, porque pues es hazlo a tu manera, ¿verdad? Mil y una combinaciones de cómo hacer tu Whopper Junior. Pero todo esto sale de una frase que es al cliente lo que pida, ¿verdad? El cliente es el jefe en cualquier situación. Después de todo, él es el que paga y para él se presta el servicio. Pero déjeme decirle que muchas veces gente llega a la iglesia con esta mentalidad. Y es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Vea lo que dice capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si pudiéramos ponerle un eslogan a la Iglesia Bautista de Corinto, le pondríamos, todo me es lícito. Esta es su frase lema. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres predicar? Predica. ¿Quieres hablar en lenguas? Hazlo. Y cuando Pablo está hablando a esta iglesia, nos encontramos con una iglesia que ya tiene bastantes problemas de por sí, pero sus preguntas atañen a, pues, ¿qué hacemos con la situación de la carne? Pablo, ¿verdad que el ídolo no es nada y que podemos comprar carne barata, podemos comprar carne buena que se sacrifica a los ídolos? Seguramente ellos pensaban que Pablo iba a decir, ¿sí? Seguramente se habrían acordado de cómo ellos invitaron a Pablo a comer a su casa y comieron juntos esa arrachera mientras veían el partido de Rayados, y entonces pues disfrutaban juntos ahí de la coca y los tacos y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces seguramente el apóstol, cuando le preguntemos esto, nos va a decir, sí, ustedes pueden comer carne, toda la que quieran. Pero como dijo el hermano Jonathan la semana pasada, pues parece que Pablo se complica mucho la existencia. Tres capítulos para darnos la respuesta que es, tú sabes. Bueno, ¿a qué hemos llegado? Capítulo 8 nos dice, pues parece que no. Si es de tropiezo a mi hermano, no comeré carne jamás. Entonces esto parece un no. Pero capítulo 9 llega un mensaje acerca de los derechos del apóstol como un argumento de que es cierto, es tu derecho y sí puedes comer. Pero aún Pablo como apóstol está cediendo sus derechos por el bien de los hermanos para alcanzar algunos. Y entonces llegamos a capítulo 10 y escuchábamos la semana pasada ejemplos del Antiguo Testamento y cómo directamente fueron pecado y cómo murieron 3,000 y 23,000 y una gran multitud y tres familias solo por querer comer carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguramente esta mañana estuvieron hablando de la tentación y cómo nosotros nos debemos de mantener en una posición firme. ¿Qué vamos a hacer ante una sociedad y un mundo que nos dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que podemos venir a la iglesia y podemos tener esa misma mentalidad? Entonces, esta tarde queremos leer este pasaje con exactamente la frase de versículo 26 y de versículo 28. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y así se llama este mensaje, del Señor es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, lo que queremos aprender esta noche es que, ya que del Señor son todas las cosas, tú debes glorificarlo en todo. Lo vuelvo a repetir, ya que del Señor son todas las cosas, tú debes glorificarlo en todo. Usted recuerda el versículo, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y de hecho, ese es el bosquejo que Pablo pone a esta sección, del mundo y que es de versículo 23 a versículo 26 y 27 a 30, los que en él habitan. Y vamos a ver por qué. Entonces, número uno, ya que del Señor es el mundo, tú debes glorificarlo en todo. Podemos recordar a Pedro en capítulo 10 de Hechos, cómo baja este lienzo y Dios le permite, ¿qué? Le dice, mata y come. Sé feliz, Pedro, ¿tienes hambre? No esperes, aquí está el lienzo, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, desde chico estoy guardándome, estos animales son impuros. ¿Y qué dice Dios? No llames inmundo a lo que Dios limpió. El Nuevo Testamento nos abre un derecho que la ley denegaba. Puedes comer carne, incluso de animales que antes estaban prohibidos. Este es el contexto judío. ¿Qué del gentil? La carne estaba asociada con la adoración, pues idólatra, en los templos de Corinto, y también estaba asociada a la inmoralidad. De hecho, eso debe llamar nuestra atención porque versículo 23 comienza con la misma frase que Pablo ya dijo en capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Dice 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto debe llamar nuestra atención. Porque cuando Pablo lo dice la primera vez, está terminando una sección que está hablando de qué tema, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el tema de capítulo 5 y 6? Inmoralidad y peleas entre hermanos. O sea, no pueden juzgar a un hermano en la iglesia, pero se están peleando allá afuera. Y Pablo dice, todas las cosas te son lícitas, mas no todas convienen. Es interesante porque Pablo está diciendo, no me dejaré dominar de ninguna. Y está hablando de inmoralidad. ¿Inmoralidad es pecado? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿te es lícito ser un inmoral? No. Pablo dice, no. Pero aquí, terminando la sección de carne, te vuelvo a preguntar, ¿carne es lícita? Sí, pero es el mismo punto. La carne, que no es pecado, puede ser pecado en ciertas situaciones. Pablo compara las consecuencias de comer un bistec con las consecuencias de ser un inmoral. Entonces, fíjese a qué punto lo está llevando. No es cualquier cosa. Note lo que dice versículo 23 a 26. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algo estaban defendiendo estos hermanos, es que comer carne es un derecho. A diferencia de la inmoralidad, cuando se toca en capítulo 5, comer carne no estaba mal. Es lícito. Ahí sí valía ese lema. Todo me es lícito. Es su derecho. Sin embargo, la libertad que Cristo vino a dar no te da derecho a hacer cualquier cosa, sino a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Te da la libertad de no pecar para el bien de los otros. Esto es lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. Versículo 13. Dice, porque vosotros, todos juntos, porque vosotros, tan literal es en esta situación que tu libertad no es para la carne. No puedes usarlo para la carne. Y me resultaba curioso porque Pablo está diciendo, yo he cedido mis derechos para alcanzar algunos. ¿Tú estás dispuesto a dejar de comer un trozo de carne por tu hermano? De hecho, vea lo que dice versículo 23, pero no todo conviene. Esta palabra conviene se refiere a un provecho. Provecho, algo que te es de provecho. ¿Un pedazo de carne te puede servir de provecho? Ok, entonces puedo decir, ¿me es lícito? ¿Comer un pedazo de carne me es lícito? Sí. ¿Comer un pedazo de carne me conviene? ¿Es de provecho? Si no, ya no comemos carne, hermanos. Podemos cambiar el menú de la próxima semana. A ver, ok, otra vez pregunto, ¿comer carne te puede ser de provecho? Sí, solo ten cuidado con el ácido úrico. Pero no todo edifica, no todo edifica. Y aquí va a estar el punto y lo veremos más adelante. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Cuando estamos hablando de que te es lícito, de que te conviene, de que edifica, no estamos hablando de lo que te es permitido a ti, ni de lo que te conviene a ti, sino de lo que conviene a tu hermano. Aquí vemos nuestro derecho, pero también queremos hablar de nuestro juicio. ¿Y dónde encontramos esta palabra juicio? Versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Y aquí está la palabra griega que se refiere a juicio, sin preguntar. Ahora, ¿ya hemos hablado antes de juicio? Hemos hablado de juzgar, de juicio, de que los hermanos no podían juzgar a un inmoral en la iglesia, pero sí estaban yendo a los juzgados para pelearse con el hermano porque tenían problemas con dinero, con propiedades, lo que sea. Entonces, ellos también tienen un juicio. De hecho, en la iglesia hay dos grupos, los fuertes y los débiles. Ahora, esto no quería decir precisamente que los que más sabían Biblia eran fuertes o los que menos sabía eran débiles. No quería decir que los judíos eran fuertes y los gentiles eran débiles. Déjeme explicarlo de esta manera. Vamos a Romanos 14, por favor. Romanos capítulo 14. Dice versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí encontramos lo que hacen los dos grupos, están los fuertes y los débiles. Los débiles juzgan a su hermano porque creen que está haciendo algo que no es lícito, que no es su derecho, que no es permitido. Sin embargo, los fuertes, ¿qué están haciendo? Si unos juzgan, ¿los otros qué están haciendo? Menosprecian. Ay, pobrecito hermano, todavía es pequeñito en la fe. Él no sabe. Mira hermano, no hay problema con que agarres este pedazo de carne. Ese ídolo, ¿qué es? Es un pedazo de yeso, de piedra, de lo que quieras. No, no es un Dios. No tiene importancia. Y por lo tanto, estos dos grupos de hermanos se juzgaban y se menospreciaban. Y aquí vemos que ambos llegarán a un juicio. ¿Sabe? El juicio más importante en una iglesia no es el juicio de los fuertes o el juicio de los débiles. Es el juicio de Dios, ante el cual todos compareceremos. De hecho, Pablo, en esta misma carta de Romanos, dice, versículo 19, versículo 16, porque estamos diciendo que nadie busque su propio bien, ¿verdad? Dice versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué increíble que en una iglesia tan grande, tan próspera, el problema más visible para ellos es un pedazo de carne, mientras el hermano carnal no es atendido. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Noten lo que dice versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y aquí hallamos la conclusión a la que Pablo va a llegar en 1 de los Corintios también. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, estamos de estos dos grupos. El fuerte, ¿qué hace con el hermano débil? Lo menosprecia. Y el débil con el fuerte lo juzga. Y ante estos dos grupos, el juicio que importa es el de Dios. Y Dios dice, tú puedes destruir la obra de Dios por la comida. Esto es importante, hermanos. Y tome nota porque vamos a comer la próxima semana. ¿Podemos destruir la obra de Dios por la comida? ¿Podemos dividir la iglesia por la comida? Vea cuán importante es lo que estamos diciendo. Volviendo a 1 los Corintios 10. Tanto fuertes como débiles, ambos tienen convicciones firmes. Uno dice, la carne sacrificada a los ídolos es buena. El otro dice, no, la carne sacrificada a los ídolos es mala y yo nunca la voy a comer. Ambos hacen las cosas para el Señor. Unos no comen carne y lo hacen para el Señor, y los otros comen carne y lo hacen para el Señor. Pero la diferencia no son sus convicciones ni cómo hagan las cosas, sino su juicio. Y este juicio es delimitado por su contexto y su conocimiento. En el caso de los judíos, su conocimiento acerca de la ley los limitaba a pensar que algo sacrificado a los ídolos podría estar cayendo en quebrantar la ley de Moisés. Sin embargo, un judío que pudiera tener el conocimiento de la ley, pero que encontrara que Cristo ha venido a cumplir la ley, ya no se sentiría limitado por esta situación. Por otro lado, el gentil que habría estado sirviendo a su Dios en ese templo, comprando la carne para poner el altar, podría ser para él una debilidad encontrar a uno de nuestros hermanitos en la iglesia comiendo esta carne. Por lo tanto, las indicaciones que Pablo da se encuentran en versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar, sin juzgar nada por motivos de conciencia. Aquí encontramos algunas indicaciones. Una, pues Pablo dijo, versículo 24, no pienses solo en tu bien. Número dos, no preguntes por la carne. ¿Qué ganas preguntándole al hermano? Oye, pero no le estás preguntando el corte de la carne, le estás preguntando, oye, ¿y con quién compraste la carne? ¿Y estás seguro que no entró al templo? Bueno, pues sí entró, pero es que estaban llevando las otras bolsas de carne y luego trajeron estas para acá. O sea, toda una investigación para saber si esta carne tocó el altar del ídolo. ¿Y esto con qué propósito? Con tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Ahora, otra indicación es no comas si sabes que fue sacrificado a los ídolos. No investigues, pero si sabes que fue, para no causar tropiezo, no porque tú seas débil, para no causar tropiezo, no comas. ¿Por qué? Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí llegamos a la conclusión de esto. La comida es del Señor. La comida es del Señor. El mundo es del Señor. Y entonces nuestra premisa es que aunque tengo derecho, no todo es de provecho ni edifica a mis hermanos. Aunque tengo derecho, no todo es de provecho ni edifica a mis hermanos. Del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Y ese es nuestro segundo punto. Ya que del Señor son los que en él habitan, tú debes glorificarlo en todo. Porque al final, el punto de estos tres capítulos no es la carne. De Dios es la comida. De Dios no solo es la carne, sino también el guacamole y las tortillas y todo. ¿Y verdad que los disfrutamos? Y si para alguien es tropiezo esto, pues también tenemos que cuidar de nuestro derecho. Sin embargo, el punto aquí no es precisamente el mundo, sino los que en él habitan. Es la conciencia de mi hermano. Y vamos a versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin. ¿Y qué dijimos que es esta palabra? Juzgar, juicio. Y dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que os declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, vean estos dos casos contrastado al de versículo 25. En versículo 25 simplemente es si vas a la carnicería. Ahí la conciencia de quién vas a afectar. Pues la del carnicero, pues a menos que vaya a tu iglesia. Pero a él le conviene que tú compres. Sí, entonces la conciencia que nos preocupa cuando vas a la carnicería es la tuya. Sin embargo, en versículo 27 y 28, la conciencia de quién nos preocupa. De los hermanos. De los hermanos. Entonces, algo importante aquí va a ser su conciencia. Pablo ya ha hablado de la conciencia antes. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 8, versículos 7 y 12. Leemos versículo 7. Pero no en todos. Entonces, note que su conciencia es delimitada. ¿Por qué? Por su conocimiento. Esto ya lo habíamos visto. Pero también versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecáis? Contra Cristo. Esto no es cualquier cosa. No es que simplemente, ay, pobrecito hermano, es que tú no sabes. No, es que si tú haces pecar a tu hermano, tú también estás pecando. Y el juicio que nos interesa entonces no es el de tu hermano ni el tuyo, sino el de ¿quién? El de Cristo, el de Dios. La débil conciencia peca por tu culpa, pecas por ser un tropiezo. Ahora, la frase que se repite aquí en 1 Corintios 10 es nada por motivos de conciencia. Y a la verdad, esta frase deja muy abierto el panorama, porque no nos señala simplemente el hecho de que el hermano fue al templo, o que el hermano participó en esto, o que el hermano sabe qué se hacía con esta carne. Simple y sencillamente, cualquier cosa que pasara por su mente es una razón para que tú tengas cuidado. Podrías pensar, oye hermano, pero yo no soy adivino, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a saber que a mi hermano le es de tropiezo tal cosa? La verdad es que hay dos aspectos aquí. Una, o te enteras porque ya le fuiste de tropiezo, o dos, te estás cuidando de no ser de tropiezo. Tú te limitas, o te equivocas y entonces te limitas. Ahora, hemos estado hablando de cosas que son del Señor. El mundo es del Señor. Y vamos a llegar en un momento a la aplicación y hablaremos más de esto. Pero, ¿cuáles son las indicaciones que Pablo da? Uno, come lo que te den. Algunos hermanos dicen amén. Come lo que te den. No preguntes. Simplemente, si te invitan a comer, muy bien, hermano. Y le entras. Dos, no comas si te dijeron que es sacrificado a los ídolos. Posiblemente alguien te va a querer probar. Va a querer, a ver qué hace el hermano. ¿Comerá o no comerá? ¿Sabes? Siempre hay de estas personas, ¿verdad? Que nada más quieren ver si te equivocas o no, y entonces pues no solo va a ser su conciencia, sino que va a ir a decirle a otras conciencias. No comas si te dijeron que es sacrificado a los ídolos. Y tres, la razón. ¿Y cuál es la razón? Versículo 28. ¿Por qué qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es exactamente la misma razón. Del Señor es la tierra y su plenitud. Tanto importa tu conciencia como la conciencia de otros. Ahora, queremos señalar algo, hermanos. Esto no quiere decir que vamos a estar al contentillo de los demás. Esto no quiere decir que si mi hermano es débil, voy a hacer todas las cosas como mi hermano débil las quiera. Porque si no, pues para no causarle tropiezo. No, aquí un criterio es lo que dice Filipenses 2. Dijimos que una de las cosas que afecta más el hecho de la conciencia es su conocimiento. Entonces, si lo que afecta es el conocimiento, lo que necesita el hermano, ¿qué es? Conocimiento, enseñanza, vamos a enseñarle. Pero otro aspecto es el contexto. Y entonces, ¿cómo hacemos que el contexto previo cambie por uno nuevo? Capítulo 2 de Filipenses, del versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si algo podemos decir que le faltaba a los corintios era esto, ¿verdad? Unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que entonces los débiles digan, pues mira, mi juicio, mi conciencia es mayor que la tuya. Y entonces tú debes de hacer lo que yo quiero. No, Filipenses nos da el criterio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y lo vimos en 1 Corintios. Entonces, ¿yo qué debo de pensar? Que todos ustedes son mayores que yo. Pero cuando voy con el hermano Pedro, ¿él qué está pensando? Ah, mira, sí, yo soy mayor que el hermano Miguel. No, ¿verdad? Él también está pensando que todos a su alrededor son mayores. Entonces, todos estamos actuando con humildad. El criterio para cambiar un contexto es la humildad que yo tenga para decir, pues por el bien de mi hermano, yo me voy a limitar. Ahora, pero aparte de su conciencia, tenemos sus preguntas. Vayan otra vez, por favor, primero a los Corintios 10. Porque aquí viene, por así decirlo, el reclamo de los fuertes. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Y cualquier hermano podría preguntar, bueno, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? O sea, ¿por qué si yo sé que esta carne fue sacrificada a un pedazo de piedra, por qué yo tengo que limitarme? O sea, no, y aún si pudiera estar afectada por los demonios, porque de hecho eso fue el pasaje anterior, participar con los demonios. Bueno, pues si esta carne fuera demoníaca, pues por lo menos estoy orando. Señor, bendice esta carne demoníaca, líbrala de todo espíritu engañoso y que la pueda comer con acción de gracias y con tortillas y guacamole. O sea, ¿por qué mi conciencia debe estar limitada? Esto también es juicio. Noten que el juicio del fuerte es... yo tengo derecho. Pero entonces, no pones en duda tu juicio. El juicio del fuerte es correcto. No estamos diciendo que no es correcto lo que está diciendo el fuerte. Sin embargo, ponemos en duda el juicio del fuerte por no querer someterse, o no someterse, pero humillarse ante el juicio del débil. De hecho, esto es importante porque dice versículo 30, si yo con agradecimiento participo, y esto debe contrastar bastante con lo que debieran haber visto en la mañana en capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y no es que el hermano se está metiendo a calentar su bistec hasta el templo, pero el hecho de que haga caer la conciencia de su hermano es tan crudo, tan de tropiezo como si hiciera eso. Las preguntas del fuerte son más las preguntas del débil son más importantes que las del fuerte. Ahora, note la razón. ¿Cuál es la conclusión? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la comida es del Señor es la tierra y su plenitud. Pero también la conciencia es del Señor. Por eso nos vuelve a repetir en versículo 28, del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo, la carne, y los que en él habitan. Nuestro propósito es glorificar a Dios y edificar a los hermanos para el beneficio de todos. ¿Sabe? Esto es importante e interesante, porque desde el principio el pecado ha sido delineado por la cosa más sencilla. ¿Qué acción realizó Adán para que lo echaran del huerto? Note que no estoy diciendo qué pecado. ¿Qué acción realizó Adán para que lo echaran del huerto? Comió una fruta. Comió una fruta. Desobedeció. Pecó. Pero todo fue por una fruta. Y ahí, ¿la conciencia de quién fue afectada? ¿Había fuerte o débil? No. Pero vea que glorificar a Dios es más importante aún que estar con mis hermanos. O sea, mi deber es edificar a los hermanos. Quiero que me entiendan esto. Mi deber es edificar a los hermanos. Pero si hay algo sobre todo eso, es glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis. Noten que cuando dice coméis o bebéis, lo está diciendo en verdad. Si te comes el bistec o no te comes el bistec, que sea para la gloria de Dios. Que todo lo que tú hagas sea para glorificar a Dios. Y para edificar a los hermanos en beneficio de todos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y esto alude a lo que él ya dijo en capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, ¿para hacerme qué? Copartícipe de él. Yo no quiero con mi bistec ser participante de los demonios, sino quiero participar del Evangelio. Y que si yo te invito a mi casa a comer un bistec, no salgamos peleados por si fue sacrificado a los ídolos o no. Ahora, ¿alguno de ustedes ha tenido este problema? O sea, ¿alguien de ustedes ha tenido el problema de ir a comprar lo sacrificado a los ídolos y que el hermano se enoje en su casa porque, pues, le dio un taco del demonio? Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabe? Esto es importante. Incluso Pablo, ¿por qué corrigió a Pedro en Gálatas 2? Porque cuando estaban los judíos, cuando estaba con los gentiles, perdón, ahí estaba, bien tranquilo, comía con ellos, pero cuando llegaron los judíos, se apartó. Esto puede ser de tropiezo al Evangelio. Ahora, ¿qué con nosotros? Si ya entendimos que del Señor son todas las cosas y yo tengo que glorificarlo en todo, ¿qué tengo que hacer? Vamos al Salmo 24, porque hemos repetido esta frase una y otra vez. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a ver en qué estaba pensando Pablo cuando está hablando en este pasaje. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ok, estamos hablando del mundo. Ahora, ¿qué con los que en él habitan? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Déjeme traducirlo así. ¿Quién va a participar con Dios? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El énfasis de este salmo es la participación, y que solo vas a poder participar cuando tú tengas un corazón limpio, unas manos limpias. Y esto sí atañe a nuestra vida, porque ¿cuántas veces podemos llegar a hacer cosas entre nosotros como hermanos sin tener una conciencia limpia, sin poder tener en el corazón una pureza que no sea solo para quedar bien con mi hermano, sino para hacerlo para la gloria de Dios? Y quiero llevar la aplicación a este punto. Vamos a Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 2. El hermano Luis estaba predicando esto el día jueves. Y una de las cosas que enfatizó fue esta palabra. Nehemías 2:17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermanos, ¿cuál es el bien que la iglesia necesita? ¿Cuál es el provecho? ¿Qué es lo que le conviene a, no solo a mí, sino a la iglesia, a mis hermanos? Recuerden la frase, no todo me es lícito, digo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese es el punto, la edificación. De hecho, vamos a llegar a los capítulos de los dones, 12 a 14, y el punto va a ser ese. Cualquier cosa que estamos haciendo es para edificación de la iglesia, para el provecho de mis hermanos. Sea un bistec comiéndolo ahí en casa con mis hermanos, o sea pasando aquí al púlpito y predicando a la iglesia. Pero en ambas cosas, nuestra actitud no debe de ser, hermano, tú tienes que edificar y tú tienes que edificar, sino que debemos de edificar. Edifiquemos. Edifiquemos requiere no solo participación, sino identificación. Lo vuelvo a repetir. Edifiquemos requiere no solo participación, sino identificación. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy parte del grupo. Tenemos una frase entre nosotros. Hasta unas etiquetas. Yo soy IBG, ¿verdad? Yo soy IBG. Ahora me llamó la atención, ahora también a las agendas y a los libros de IGLA le pusieron yo soy IGLA. Y sabe, esto involucra identificación. Pero ¿cómo usted se va a sentir parte de IBG? ¿Cómo usted se va a sentir parte de este cuerpo si no edificamos juntos? Vuelvo a repetir, desde el bistec hasta el púlpito. que cada uno de nosotros podamos estar viendo no simplemente mi conciencia y cómo yo puedo estar bien conmigo mismo y mira, ya lo dije, sino cómo yo puedo estar bien con mis hermanos. ¿Cómo yo puedo ser un solo grupo y edificar todos juntos? Y como oraba el hermano Molina, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo estamos creciendo como iglesia? Porque el fin de predicar primero a los corintios, ¿cuál es? Que seamos una iglesia unida. Y entonces, ¿cómo estos pasajes y estas predicaciones están impactando mi vida? Para que no simplemente diga yo soy IBG, sino que ahora voy a preocuparme más por conocer a mi hermano. Y aunque me dé pena, voy a preguntarle su nombre, aunque lo he visto por más de 2, 3 años aquí. Que voy a salir y que no voy a salir corriendo al dormir, sino que voy a quedarme a participar con la iglesia donde Dios me ha puesto. Y entonces ser un solo cuerpo. Queridos hermanos, no se trata solo de participar. Porque, ¿sabe? Podemos ir a las misiones. Podemos pasar aquí al frente a dirigir. Podemos estar participando en jóvenes y en varones. Pero si nosotros no nos identificamos como un solo cuerpo, no vamos a edificar un solo cuerpo, sino vamos a edificar disparejo. ¿No es cierto? ¿Me siguen? Ahora, si el provecho de la iglesia es la edificación, vamos a tomar exactamente las mismas aplicaciones que usó el hermano Jonathan la semana pasada. Tela. ¿Cómo yo puedo edificar a mis hermanos con la tela que traigo puesta? Si a mi hermano le es ocasión de caer, la ropa que yo uso, yo estoy pecando, ¿no es cierto? ¿El pecado es la ropa? No, es que yo la use, ¿verdad? ¿Cómo la uso? La música. Tengo un tío abuelo de cerca de 70 años que le llevaba serenata a las chicas. Iba con su guitarrita y cantaba ahí en medio de la noche. Santo, santo, santo. ¿Sabe qué? Mi tío abuelo sigue soltero. Sí, pobrecito. Pero ¿qué pasa cuando un hermano está escuchando que el esposo a la esposa le está cantando la de Chente Fernández a su esposa? Y entonces, mira lo que está cantando el hermano. Ok, ¿puede ser de tropiezo a mi hermano? Y tú puedes decir, no, pero hermano, se la estoy dedicando a mi esposa. Y no voy a decir si tienes razón o no tienes razón. Tú sabes. Pero ¿puedo ser de tropiezo a mis hermanos? Y eso tenemos que tener cuidado. La molécula del alcohol. ¿Sabe qué? Timoteo tenía tanta su limitación que él no quería beber vino. En un sitio donde el agua purificada estaba llena de parásitos, y si tomas esa agua, o sea, él era un pastor con panza, pero no por comer tanto, hermanos. Por lo enfermo que estaba. Y Pablo le dice, toma un poco de vino a causa de tus males. ¿Sabe? Él se limitaba tanto con tal de no hacer caer a sus hermanos. Y la última, tamales. Tamales, tacos, tortas y lo que usted quiera. ¿Pueden ser un tropiezo, mi hermano? ¿Sabe qué? Ya no estamos hablando solo del altar de Día de Muertos. Ya no estamos hablando solo de que, mira, es que a mi hijo le pidieron el mole para el altar. Y si no lo reprueban, ok, está bien. Pero ¿qué vamos a hacer la próxima semana? ¿Qué vamos a comer tamales? ¿O comer tacos? ¿O comer lo que sea? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios comiendo tamales? No sé cómo lo van a hacer ahora, pero recuerdo que en años pasados, pues reparten un boletito. ¿Cómo yo edificaría la iglesia? Bueno, tal vez una es no saliendo corriendo antes del último canto para llegar al primer puesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál bien estoy buscando? El mío. ¿Ven que esto sí es práctico? No es solo. ¿Qué voy a hacer si otro hermano no ha comido? Y de repente a alguien se le cayó ahí otro boletito y ¡ah, qué bendición del Señor! ¡Aleluya! ¿Verdad? No. Tengo que ver el bien de todos. Pablo, seguramente si estuviera en nuestra iglesia esperaría, tal vez, no sé si a que todos coman o a que alguien le trajera, pero ¿qué es lo que vas a hacer tú? Piensa, el gimnasio va a estar lleno. ¿Qué vas a hacer tú, jovencito, si ves a una hermana de 50, 60, 70, 80 años ahí paradita, haciendo una larga fila porque le tocó el puesto más concurrido? ¿Qué vas a hacer? Recuerdo ahora en la fiesta del hermano Gary, hace unas semanas, que llegó un nietecito con su abuelita y le dijo: ay, abuelita, estoy bien cansado, haz fila tú mientras pasa la fila. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer fila para la gloria de Dios. Tú puedes comer tamales para la gloria de Dios. Sí, pero ¿qué involucra? Una actitud del corazón en que es más importante mi hermano que yo. Quiero terminar con esto. Hemos hablado de la participación y de la edificación. Y para eso necesitamos identificación. Durante este mes y medio, que fueron las vacaciones, estuvimos predicando allá en la misión Cristo Viene acerca de la iglesia y de las metáforas de la iglesia. Y uno de los últimos puntos fue la ofrenda. Y cómo esto era un signo de adoración y que era parte de participar en el cuerpo. Y me conmovió mucho la semana pasada que llegara una de las hermanas y me tomara aparte y comenzó a llorar. Me dijo: hermano, perdóneme, no tengo para la ofrenda. No tengo dinero. Mis hijos no me han dado, no tengo tampoco para la despensa. Perdóneme, no traigo para la ofrenda, me siento muy apenada, no quería venir, pero sé que tengo que venir para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sintió usted así? La visité ayer y estaba en la mesa 100 pesos. Me dijo: hermano, tenga estos 100 pesos, son para el hermano que está construyendo su iglesia allá en Guerrero. Uno de nuestros misioneros, Juan Rosales y la hermana Claudia, ustedes los conocen. Y me dijo: tomen, mándeselos a ellos. Esta hermana tiene más de 60 años, se está quedando sorda, necesita 9,000 pesos para su aparato. Sus hijos se pelean cada vez que se tienen que poner de acuerdo para comprarle, para una cita del médico, para ver quién la va a llevar, y ella está enferma. Pero esta hermana ha entendido que tiene que participar en la iglesia, y sabe, ella hace el aseo de la iglesia. Ella va y es fiel en dar su ofrenda, al punto de que llora por no poder participar. ¿Cuál es su sentir en su iglesia? O sea, ¿usted lamenta no poder participar en el cuerpo? ¿Usted lamenta, es que hermano, el sábado a las 9 de la mañana, pues yo no puedo ir a las misiones porque estoy trabajando, porque tengo que atender mi familia, porque soy, y lo entendemos. Y si usted es el que paga, pues claro que tiene que estar ahí en su trabajo, ¿verdad? Pero lo lamenta a ese punto de no estoy participando con mis hermanos. ¿Sabe? Eso no van a ser hasta que usted no se identifique con estos hermanos. Y va desde el simple hecho de saber su nombre. Le invito, voltee al lado. Y piense, ¿se sabe el nombre de todos los que están en su banca? Así de fácil lo vamos a dejar. ¿Se sabe el nombre de todos los que están en su banca? Si la respuesta es no, tenemos tarea, ¿verdad? Necesitamos edificarnos unos a otros. Y eso va a implicar el simple hecho de primero identificarnos. ¿Sabes qué? Este sí viene a la iglesia. Oye, ¿desde cuándo? Pues ya estuve aquí 5 años, ya gradué de la UCLA y pues, ¿verdad? Queremos crecer como cuerpo, queremos edificarnos, queremos ser una iglesia unida. Necesitamos identificarnos para poder participar en este cuerpo, porque del Señor son todas las cosas y tú debes glorificar a Dios en todo. Vamos a orar.